programa y la verdad que queremos resolver esto que va a pasar con la hora que van a agregar a las primarias. A mí me complica, me va, después lo voy a puntualizar a mi tema. Están con nosotros Noelia Bar, congresal, y María José Chapitel, secretaria adjunta de ACMER Concordia. ¿Cómo están, chicas? Un placer como siempre. Hola, buenos días. Bueno, primero gracias por invitarnos y muy buenos días para toda la audiencia. Ahí está. Bueno, ¿revolucionó todo esto de la hora? Bastante. Sí, ¿no? Bueno, buenos días a la audiencia. Un placer estar nuevamente en FM Lourdes, que es casi como nuestra casa. Sí, a nosotros nos encanta que vengan. Y la verdad, para un tema tan puntual para una sociedad como es la educación. Toma por sorpresa esto de la hora. Vamos acá por ahí, después vamos a hablar de lo que pasó con las negociaciones por el salario. Pero fue como sorpresivo esto. Pareció un día para el otro. En principio sí, y lo calificamos como una irresponsabilidad del gobierno nacional de onda bomba mediática largar esto de una hora más en las escuelas. Desde nuestra organización nacional, la CETERA, planteamos fuertemente que esto se debe discutir en paritarias nacionales. ¿Por qué? Porque es algo que compete no solamente a la patronal, que en este caso es el gobierno, sino que también a los trabajadores y a los sindicatos, que son los que defienden y regulan el y canalizan la regulación de ese trabajo docente. Entendemos que el trabajo de un docente de la escuela primaria es de 20 horas cátedras semanales, esto es 4 horas diarias frente a alumnos. Sabemos que el trabajo del docente es mucho más, pero lo que le pagan son 4 horas diarias. ¿Sí? Después tenemos todo lo que el docente hace en su casa como trabajo para estar preparado para esas 4 horas que va a dar frente a alumnos. Entonces, no solo se trata de agregar o no una hora más, sino que las condiciones que va a tener ese docente para poder trabajar esas 4 horas, que también dependen de un nomenclador, dependen de una ley provincial, de una ley nacional y de una ley provincial, y también depende de la elaboración de diseños curriculares acordes a esa hora más que se pueda implementar. No es tan sencillo, por diversos motivos. Uno de los motivos es el trabajo docente y cómo se le paga al docente las horas de trabajo. Otro tema para tener en cuenta es en calidad de qué va a ser esa hora, ¿sí? Si va a afectar a los diseños curriculares, qué propuesta pedagógica hay para esa hora, ¿sí? Y por otro lado, no tenemos 20.000 aristas. Bueno, otra cuestión es cuáles son las condiciones de infraestructura que tenemos para sostener a los niños y las niñas una hora más en la escuela en carácter de jornada formal de trabajo, y también cómo afecta a la organización familiar esta hora más. Y hay otro punto también que me parece importante señalar, que no es menor, es ¿quiénes vamos a dar la discusión? Nosotros, los trabajadores de la educación, junto con las familias de las escuelas, pensando en una escuela para todos realmente, ¿o va a ser simplemente una decisión del gobierno nacional que toman los gobiernos provinciales y se ejecutan? Si es así, va a haber grandes resistencias, porque sabemos, y la construcción colectiva es la que lleva a un consenso y la que lleva a un proyecto realmente sustentable en todos los términos dentro de lo que es el sistema educativo argentino y de Entre Ríos. Sabemos lo que es ACMER, sabemos lo que es... Bueno, mañana hay una reunión importante en Ushuaia. Mañana hay una se reunión. ¿Se maneja pero el que... proyecto? ¿Estamos al tanto de lo que es? Porque bueno, ese es un punto. ¿Cómo nos enteramos los trabajadores de la educación y las organizaciones sindicales? A través de los medios de comunicación. Primer error que comete el Ministerio de Educación de la Nación, porque no consulta ni a las organizaciones sociales y a los trabajadores y a las trabajadoras del sistema educativo y a la comunidad en su conjunto. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de estudiantes, hablamos de docentes, sí, sí, hablamos de familias. Nos enteramos por los medios de comunicación, o sea, primer error, no conocemos el proyecto, sabemos algunas líneas sobre declaraciones de noticias, por lo tanto, eso ya es un error. Segundo punto, esto que planteaba María José, que tiene que ver con el presupuesto, el financiamiento educativo importante, y cómo se puede plasmar realmente una reforma del sistema educativo con el consenso, pero previa discusión profunda de la escuela. Esto no puede hacerse solamente agregando una hora más de lengua, una hora más de matemática, porque da a entender una lógica del conocimiento, una concepción del conocimiento que es una acumulación. Y sabemos muy bien que el aprendizaje no es una acumulación. Tiene que ver con un trabajo sobre el conocimiento. Con respecto a esto que decía María José, ¿no? De la reestructuración de las escuelas. Ese va a ser un temita también cuando nos venimos a la jurisdicción Entre Ríos, ¿o no? Sí. Como ella lo explicó fuera del aire para contarle a la gente. Sí. Decir, tiene que ver con los espacios. Si corremos bien en la secundaria. Ni que hablar después. Es todo un temita eso también. Es todo un tema porque tiene que ver con la funcionalidad que tienen las instituciones educativas, que como no tenemos nuevos edificios escolares, hay escuelas que comparten. Escuelas primarias que comparten con escuela de adultos, de jóvenes y adultos, hay escuelas primarias que comparten con secundaria, hay escuelas primarias que comparten con institutos de formación docente, inclusive hay escuelas que tienen tres instituciones que comparten, o sea, también está de alguna manera dañado lo que tiene que ver con los espacios, ¿no? Sí, en este momento podemos decir que en la mayoría de las escuelas de Concordia una escuela abre a las 7:15 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche transitan personas con lapsos de media hora, 40 minutos para poder hacer una limpieza general. Entonces, ante esta realidad, no es tan sencillo, agregamos una hora de clases y arreglamos el sistema educativo. Y esto que planteaba Noelia, que también lo planteamos muy fuertemente, una hora de clases más no implica que el niño... La ecuación no es no aprende más, ¿o no? El niño o la niña no aprende más por una hora más. Otra cuestión también es que hay que ser muy respetuosos de las distintas jurisdicciones, como se dice a nivel nacional. En Entre Ríos tenemos un proyecto muy valioso, que es el de las escuelas ninas, ¿sí? Que no hay en toda la ciudad, son algunas escuelas que son escuelas ninas, en donde ya tenemos una jornada, si se quiere decir así, como extendida, ¿sí? Es una especie de doble turno, en donde los estudiantes tienen clases desde lo formal en un turno y luego tienen talleres. Estos talleres están dictados por otros profesores que van cumpliendo con labores pedagógicas según la necesidad que plantea esa comunidad. Entonces hay talleres de teatro, talleres de acompañamiento al estudio, talleres de idiomas, pero esto no implica una hora más de clases a las 4 horas de clases que tiene el estudiante para la currícula, como lo plantean los diseños curriculares. También tenemos escuelas en Concordia en donde tenemos la modalidad de jornada extendida. ¿Qué es esta jornada extendida? Se agregan horas de clases para los estudiantes generalmente entre cuarto, quinto y sexto grado del segundo ciclo, en donde también es como que se hace un acompañamiento para lo que va a ser después la secundaria. Y hay talleres de acompañamiento al estudio, talleres de idiomas. Entonces, si desde el marco nacional se dice tajante, agregamos una hora más de clases a las escuelas, estamos desconociendo y eliminando los proyectos provinciales que tienen una mirada pedagógica y una mirada pedagógica en conjunto con las comunidades, en conjunto con los trabajadores y las trabajadoras y en conjunto con los representantes de los trabajadores. Seguro. Y hay a diferentes niveles. Exactamente, ¿no? Los diferentes niveles del sistema educativo. Pero hay otro elemento también que tiene que ver con los compañeros y las compañeras que trabajan de ordenanzas y de cocineras. ¿Cómo va a repercutir su trabajo también en función de una extensión horaria? Sí, y su jornada de trabajo. Su jornada de trabajo. Esto había que plasmarlo todo muy claro. Cuando venimos denunciando la falta de cargos, no solamente para lo que tiene que ver con cargos de conducción, cargos creación de cargos en las diferentes escuelas, sino también la creación de cargos de ordenanzas en las escuelas. Con respecto al tema de... Ahí vamos, María José, pero quiero preguntar. Ustedes son una estructura que siempre vienen desde las bases, de la opinión que dan desde las escuelas, después llega obviamente a lo que es la estructura ACMER. ¿Empezaron a tener reacciones por parte de docentes y estas cuestiones? Porque la verdad es que yo me vi sorprendido por los mensajes que llegaron. A ver, hay reacciones de los compañeros y de las compañeras, por supuesto, porque hay imprecisiones con respecto a una información. No tenemos el proyecto, no tenemos la elaboración de cuáles son las líneas concretas. Tenemos nada más pequeñas frases, pequeños discursos que se han ido dando a nivel prensa. Entonces, eso también genera una desprolijidad política del Ministerio de Educación de la Nación. Mañana es un día importante con esto. Mañana... ¿Por qué digo? Porque yo leía declaraciones de Müller. Tampoco deja muy claro, deja más interrogantes que confirmaciones, ¿o no? Convengamos también que, a ver, mañana hay una reunión en Ushuaia de los consejos federales del Consejo Federal de Educación, que son todos los ministros de Educación de la provincia, con el Ministerio de Educación de la Nación, en nuestro caso Entre Ríos, con el presidente del consejo. Nosotros no tenemos Ministerio de Educación, sí Consejo General de Educación, que son dos cosas distintas, sí, pero sí, nosotros tenemos Consejo General de Educación. El presidente irá mañana a la reunión. No va sectores de representación. En este caso, no. Ese es un problema, ¿sí? A esta reunión no invitan al sector gremial. Por eso reitero que desde la CETERA se pide urgente apertura de paritaria nacional para tratar este tema, porque no es un tema que se pueda discutir, trabajar y presentar un proyecto sin la lectura y sin la opinión de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Queda claro. Suena como a una tipo imposición sin mucho, pero es lo que suena ahora. Igualmente la historia cuando de CETERA. Cuando anuncian esto, que antes que cierre el año ya lo estarían aplicando, ¿le encuentran una intencionalidad a este anuncio? Primero es una desprolijidad pensarlo en una organización a mayo. Estoy hablando simplemente... de números, o sea, económicos. A ver, que irían orientados a este proyecto, sí, se habla de 18 mil millones de pesos. Por eso existe todo, pero sigue siendo muy desprolijo. Voy a hablar simplemente de lo que sabemos y conocemos de las noticias que han salido a nivel nacional y algunas declaraciones de Müller. Nada más que eso, porque reitero, no tenemos proyectos, no tenemos líneas concretas del organismo oficial del Ministerio de Educación de la Nación donde podamos leer en concreto el proyecto. Hipotéticamente se plantearía poner en práctica o llevarlo a cabo en mayo, ¿no? Nosotros sabemos que las familias tienen una reorganización. La escuela es un organizador social. A mí que me complica, también... Noelia, ya te lo digo, a mí me complica, pero bueno. Está bien, te complica a vos en lo personal, sí. Pero si lo hablamos a nivel más macro, las familias ya idearon su plan de trabajo familiar, de organización familiar para durante todo el año, ¿no? Y más si estamos hablando de edades muy pequeñas, donde no, en muchos de los casos no van y vienen solos de la escuela porque tienen que tomar colectivo o porque se tienen que ir o acompañarlos por un adulto, en el caso de los chicos más chicos. El tema es que la organización familiar... ya está, digamos, diagramada para durante el año, mínimamente en algunos puntos. El Ministerio de Educación plantea hipotéticamente llevarlo a cabo en mayo. ¿Cómo va a ser la discusión hacia el interior de las instituciones? ¿Cómo va a ser la discusión que se pueda socializar y que se pueda ir diagramando con la comunidad educativa todo este proceso? No se puede hacer tan rápidamente y tan improvisado cuando tenemos que discutir también lo pedagógico, la viabilidad o no. No estamos diciendo que sí o que no. Estamos diciendo, bueno, a ver, veamos el proyecto. Discutamos en serio para construir colectivamente un consenso. ¿Es necesario? En la experiencia que le hice, más allá de que es verdad y coincido con vos, Noelia, con María José, no tenemos el proyecto y no sabemos bien. Sumarle una hora en la ecuación no es aprender más, porque te diría, con mi ejemplo te traigo de nuevo, hasta mi hija se aburre, llega un momento, no sé, capaz le va mejor, pero la experiencia, ¿qué dice de esto? Que cualquier modificación en la carga horaria de los estudiantes y las estudiantes tiene que ser parte de un proyecto, y ese proyecto debe ser además institucional. ¿Por qué institucional? Porque va a depender de las necesidades que tenga esa comunidad educativa. De hecho, por eso las escuelas ninas, ¿sí?, trabajan modalidad taller. Esos talleres se renuevan cada uno o dos años, se renuevan porque se evalúan, ¿sí?, y en función de cómo se estuvo trabajando y qué valoración se le dio, se reemplazan por otro tipo de taller, ¿sí?, o se complejizan desde otro lugar. Por eso es importante que entender que una hora más no implica más conocimiento, ¿sí? Lo que va a implicar más conocimiento es un proyecto pedagógico que atienda a las necesidades de los estudiantes de un lugar determinado, en un tiempo determinado y con unas condiciones determinadas. Obviamente que esto vamos a requerir de un día más para llegar a un análisis profundo cuando conozcamos y digamos, bueno, este es el proyecto. Pero te quiero pedir un balance de lo que fue la discusión salarial acá. ¿Por qué te pregunto esto? Porque esto también va a tener cuestiones que tienen que ver con lo que percibe de sueldo un trabajador docente, ¿o no? Lo que pasa es que una hora más de trabajo para las compañeras y los compañeros, tanto de nivel inicial, que no sabemos tampoco cuál sí va a ser el incremento, solamente a la escuela primaria, porque eso también está ahí como en nebulosa, implica más jornada extraescolar para los compañeros de trabajo, porque es una hora más que se dedica un tiempo extra que no es remunerativo, que no es pagado por el Estado y que se necesita, ¿no? Y por el otro lado, los proyectos impuestos generan resistencia porque no son construidos realmente desde las necesidades y desde la discusión concreta de lo que implica la institución escolar. Uno se imagina, para mí un escritorio, cuatro personas dijeron... Uno se imagina... Y entonces vos decís, no puede andar bien esto, ¿me entendés? Pero aparte, que no sabe, porque aparte, ¿no?, hay una concepción hasta epistemológica de lo que es el conocimiento. A ver, cuando el ministro de Educación dice una hora más de lengua, una hora más de matemática, una hora más de ciencias naturales, una hora más de ciencias sociales, es hasta, te diría, contradictorio con lo que sostiene la Ley Nacional de Educación de lo que es el conocimiento. Porque no es una hora más de las áreas disciplinares. ¿Qué pasa con las áreas artísticas? ¿Qué pasa con las necesidades reales de la escuela? Con si necesita idioma, si necesita una cuestión de teatro para que los gurises, después de un contexto de pandemia, necesiten lo que tiene que ver con el cuerpo, con la expresión, sacar emociones. ¿Qué pasa con toda esta realidad? Pasamos, parece, del contexto del 2019, prepandemia o antes de la pandemia, pandemia, y ahora, de buenas a primeras, parece que el trabajo que se realizó durante el 2020 y el 2021 desde la virtualidad y desde tareas y trabajos que se hicieron de las escuelas para poder llegar con las actividades, parece que se borra con el codo. Para mí me parece un atropello del Ministerio de Educación de la Nación desconocer el trabajo del 2020, desconocer el esfuerzo que hizo todas las comunidades educativas y, por sobre todas las cosas, lo que hicimos durante el 2021. Que intentamos recuperar gurises de las escuelas, que intentamos trabajar desde apoyaturas pedagógicas interesantísimas, con experiencias interesantísimas, y donde hubo una apertura mucho mayor de las escuelas hacia la comunidad. Entonces me parece que, contradiciendo lo que dice la Ley Nacional de Educación, contradiciendo inclusivamente hasta los propios proyectos de formación, que son escasos, que tiene el Ministerio de Educación de la Nación, contradice con lo que es epistemológicamente el aprender y el enseñar. Sí, no, claro. Además, esta concepción lineal del aprendizaje, es decir, que desde el Ministerio de Educación, que es de donde nacen, donde se construyen las políticas educativas, donde se construyen las políticas educativas en torno al saber, ¿sí?, que se plantee una linealidad de a más horas, más conocimiento, es como es complejo y la verdad que nos sorprende. Sí. Yo no le encuentro la intencionalidad, porque aparte todo muy acelerado y estas cositas, bueno, así. Y esto que yo te iba a decir, esto de los 18 millones no sé cuánto, porque vos me hablas de números y... Es que estaba casi en la portada, en el título, la inversión. ¿Cuánto era la cifra? 18 mil millones. Eso, 18 mil millones. Yo me pongo a pensar 18 mil millones, no me lo imagino. Ahora, a eso lo repartimos en todas las jurisdicciones, pero son migajas. Entonces, te ponen un número gigantesco. Sí, por eso te decía, estaba entonces, en la portada. Después, ¿no?, para el imaginario social es, wow, 18 mil millones, wow, le queda como un millón a cada provincia, y eso, a ver, en Entre Ríos somos 30 mil docentes, a ver. No, y aparte, nada. El pedido histórico de ampliar el presupuesto, nosotros diría eso, ¿o no? Nosotros hablamos de ampliar el presupuesto un 8% del Producto Bruto Interno. Entonces, si nosotros hablamos de ampliar el presupuesto en torno al Producto Bruto Interno, vamos a estar hablando de más de 18 millones, por eso, ¿sí? Por eso me parece que termina siendo, y disculpen la expresión, un engaño a pichanga. Y a ese presupuesto lo queremos para mejorar las escuelas, para mejorar las herramientas, para mejorar la calidad educativa de nuestros gurises, para que cuando estén en la escuela podamos darles clases de manera tal que puedan apropiarse de los conocimientos y que no sea una sumatoria de ellos. La saco un poquito de este tema. Quiero hablar del escenario. Hubo un acuerdo con el gobierno provincial por el tema del salario. pero estamos ante un escenario caótico con la inflación. Se dice que se viene otro mes. ¿Cómo están viendo todo esto? ¿Cómo ven? Primero, la tirantez de la negociación que hubo. Sí. ¿Qué análisis hacen hoy? Y después esta proyección, te diría el corto plazo. Bien, bueno, la propuesta que aceptamos desde los trabajadores de la educación nucleados en ACMER es del 45% a agosto, con un incremento del 21,21% ahora en marzo, que se va a pagar por complementaria. Estamos esperando la notificación del Ministerio de Hacienda cuándo se va a comenzar, que sería en estos días, y que salario en blanco va al básico. O sea que el 21,21% es salario en blanco, va al básico, por lo tanto repercute en los compañeros y las compañeras jubiladas y jubilados. Bien, eso, eso es un gran, gran logro. Un 8,08% en mayo y un 8,08% en agosto. Y en agosto sentarnos a discutir, porque la paritaria en realidad quedó abierta, la paritaria salarial quedó abierta. No más allá de agosto, la reapertura de la discusión, cuando decimos reapertura, no quiere decir reapertura paritaria, la paritaria está abierta, se vuelve a discutir con porcentajes nuevos. Si lo que nosotros alcanzamos del 45,45% a agosto no llega a la inflación, ese porcentaje queda como recupero del año 2020. Y se sigue discutiendo nuevos porcentajes de aumento salarial en blanco. ACMER siempre planteó aumento salarial en blanco. Por eso en 2020 nosotros rechazamos el bono, que después en las negociaciones por nuestra lucha se blanqueó un cierto porcentaje de ese bono que fue pagado en noviembre. Eso por un lado. Segundo, que otros sindicatos de la provincia habían cerrado un 45,45% en cuatro tramos y por suerte nuestra lucha mancomunada con otros trabajadores, con otros sindicatos docentes, pero que también nuestra lucha repercute en otros trabajadores. Hoy los compañeros de trabajadores del Estado van a cobrar ese 45,45% en tres tramos. Así que bienvenida a la lucha docente para todos los trabajadores. Un pedido puntual por el tema de los descuentos. Esto cómo quedó y después... Más allá de la pregunta que me la describiste muy bien, me imagino que igual ven con mucha preocupación el escenario, porque por hoy los docentes tienen que tomar un colectivo que le sale 60 mangos, ponele. Le anuncian el aumento. Yo creo que es preocupante y muchas veces me planteo que los docentes pagan muchas veces esas consecuencias más que otros sectores, porque andan aquí para allá. ¿Es así o no? Sí, en principio valorar que... desde la propuesta inicial del gobierno, el acuerdo salarial era para todo el año. Logramos acortarlo hasta mitad de año. Seguro. Porque justamente vemos la preocupación de estos aumentos inflacionarios. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, bueno, en algún momento se hablaba de un 45% de inflación anual. Después se habló de un 50, ahora no sabríamos de cuánto sería porque los precios están subiendo constantemente. Tenemos, entre comillas, la guerra desatada contra la inflación, que está medio compleja. Está paliciando la inflación. Estamos complicados. Ahora, lo importante es que este 45,5%, ¿sí?, se termina de cobrar en agosto. En agosto comenzamos la nueva discusión salarial. Perfecto. Por eso cuando vos nos preguntás cómo vemos el proceso inflacionario y cómo va a impactar en los salarios docentes, nosotros a mediados de año nos ponemos a discutir. Perfecto. Nuevamente en función de cómo viene la inflación. No solo en función de cómo viene la inflación, sino que también en función de una recomposición salarial real donde haya un aumento, porque tampoco queremos correr todo el tiempo detrás de la inflación. Entonces, eso por un lado. ¿Sí? Por otro lado, más desde lo macro, estos aumentos de precios constantes, la verdad que nos preocupan, nos parece que tiene que haber a nivel nacional y también a nivel nacional y a nivel local un organismo que controle los precios. Porque no puede ser que vayamos, y disculpen porque voy a hablar de la cotidianeidad. Nosotros los empleados estatales tenemos un porcentaje de descuento los miércoles en una cadena de supermercados. ¿Sí? Creo que es un 10%, un 5% que nos descuentan los miércoles y vamos a comprar. Ayer fuimos a comprar y no hay aceite. Claro. ¿Me vas a decir que la cadena de supermercados no tiene aceite? Entonces me parece que más allá de la inflación, hay algo real que son los formadores de precio. Los formadores de precio y los negociantes, los negocios... como estas cadenas venden, que tienen o los mayoristas. No me meto con las almacenes de barrio, porque el almacén de barrio le tiene que comprar al mayorista, que también se guarda los aceites para venderlos cuando salga más. Entonces, se arma un escenario especulativo feo. Tiene que ver con un control real de precios, ¿sí? Para que al aumento y a la riqueza de los otros no la tengamos que pagar los trabajadores y las trabajadoras. Háblame del reclamo por los descuentos, que también... Bien, es uno de los puntos en los cuales se firmó la paritaria, en donde la devolución de los días descontados por nuestras medidas de acción directa, que son los paros en este caso, sean devueltos y, bueno, ya tendremos información con respecto a eso. Perfecto. En Concordia no hubo muchos, salvo contadas escuelas, en otros departamentos sí hubo más, pero sí, eso es uno de los temas en los cuales accedió el gobierno, sí, de la devolución de los días descontados por paro. Estamos esperando la notificación oficial, formal, de cuándo van a hacer esa devolución. Lo cual no es menor, porque en un acuerdo paritario que se firme la devolución de los días descontados, no sé si no es la primera vez que logramos eso. Porque generalmente es una... Sí, es que es fuerte escucharlo. En otras ocasiones lo que se ha hecho es un acuerdo posterior a la firma de la paritaria con el compromiso de devolución. Pero en esta ocasión está firmado en el acuerdo paritario la devolución de los días descontados. Sí. Por lo cual reconoce nuestra patronal que nuestra lucha era realmente genuina. Uh-huh. Situaciones edilicias, quiero hablar de esto porque obviamente cuando inició el ciclo lectivo vimos situaciones de escuela como esta. El otro día hablamos con el jefe zonal de arquitectura acá, Mazzarello, que nos tiró la renuncia, la verdad. Aparte es un amigo, pero nos sorprendió, pero habló de siempre el buen vínculo con la CMER, pero hablaba de un escenario en el cual le faltaba gente, la situación era muy compleja. ¿Cómo analizamos ese sentido? Bueno, en principio nosotros desde ACMER y desde ACMER Concordia siempre nuestra política ha sido la negociación-confrontación. La negociación, que significa esto de llevar adelante los reclamos de cada uno de los edificios escolares con los pertinentes reclamos administrativos que se tienen que hacer para poner en conocimiento de cómo está la escuela, en este caso en Arquitectura Zonal de Concordia. Y también la confrontación cuando las respuestas no están, ¿no? No están en los límites legales que deberían estar, o cuando no hay respuestas realmente que abordan la problemática institucional, porque estas problemáticas que se suscitan en las diferentes escuelas dañan la convivencia cotidiana física de un estudiante, de una mamá o un papá que va a la escuela, y de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ¿no? Y de los demás trabajadores que están dentro de una institución escolar. Entonces, siempre esta conducción de ACMER Seccional Concordia ha tenido esta negociación y confrontación con Arquitectura Zonal, en el caso de lo que compete a este organismo, y si no en dirección departamental, cuando son arreglos menores. En principio, decir que la estructura edilicia del departamento Concordia es altamente preocupante, lo venimos denunciando hace un montón de años, tenemos informes, expedientes, y tiene que haber, lo que venimos hablando desde el principio, una verdadera voluntad política del gobierno provincial con mayor presupuesto educativo, donde no sea solamente para los incrementos salariales, sino que tiene que ver con incremento de insumos, también con una apuesta de un proyecto de política educativa y de construcción, refacción y mantenimiento de escuelas. Es simple, es voluntad política. Igual inversión, ahí también desnuda. Exactamente. ¿Qué grado de inversión hacemos en educación o no? Por más gestión que haya, si no hay dinero para para lo que se necesita, no se va a poder solucionar. Y nos pasa, por ejemplo, con muchas escuelas que entran en un plan de arreglos de emergencia, ¿sí? Entra el plan de arreglo de emergencia, se invierte plata en ese arreglo de emergencia, pero claro, como no se dispone de la cantidad necesaria de dinero que corresponde para un arreglo completo, se emparcha. Se hace un arreglo de emergencia que a los meses, por ejemplo, básico. Se arregla un ala, en una escuela se le arregla el techo de un ala, ¿sí? A la primer lluvia, donde se terminan esas chapas, ese primer arreglo, y están las otras chapas, se sigue chorreando y termina dañando el arreglo nuevo también. Entonces, por no tener la cantidad necesaria de inversión, la que se necesita realmente, termina de algún modo malgastándose ese poco dinero que se invirtió. Claro. Eso nos pasa en muchas escuelas que se le pone parche. Y ese parche es algo latente porque él revienta para hoy. Revienta por otro como lado. Dice la frase, ¿no? Claro, sí, revienta por otro lado. En un tiempo, como la jerga común. Después tenemos... Ahora yo creo que se ha tornado, más allá de que esto es un reclamo histórico, es más, hasta por los establecimientos nuevos, al gobierno hoy se le torna visible el hecho de mamás filmando. Esto es una bomba que está explotando, que en un momento van a tener que hacer algo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando hay situaciones de edilicia en las instituciones escolares, oportunamente y atinadamente la institución tiene, a través del calendario escolar, que es una normativa dentro de nuestras escuelas, suspensión de clases, ¿no? Porque bueno, no están dadas las condiciones. Pasa. Y tienen el resguardo de poder resguardar a todos los estudiantes, a todos los trabajadores que están ahí, porque puede haber situaciones de accidentes, ¿no? Y yo me pregunto, si sucede, porque no es que sucedió, si sucede hoy en los establecimientos educativos, en los edificios escolares, ¿lo solucionamos aumentando una hora más de clase? No, qué buena pregunta. Yo creo que no. Porque si sigue sucediendo, esa hora más de clase que quiere implementar el Ministerio de Educación, ¿cómo la implementa en un edificio escolar que tiene que suspender las clases porque tiene grave situación edilicia? Te digo algo. La escuela tiene un baño químico en algún caso. Bueno, fue muy notorio esa información. Y te digo algo, la escuela 70. La escuela 70 está, hace poquito tiempo se firmó la licitación para la puesta en valor de esa escuela, ¿sí? Pero se tuvo que atravesar por una lucha constante, las clases no empezaron, porque concretamente hasta el año pasado los chicos tenían, un día tenía primero, segundo y tercero, el otro día tenía cuarto, quinto y sexto, el otro día tenía primero, segundo y tercero, y así. Entonces me vas a hablar de una hora más de clase. No, y ahora, por ejemplo, el nuevo plan que va a tener esta escuela 70 cuando comiencen las obras, porque hay 10 aulas nomás que se pueden usar. Cuando se arregle la primer parte, se van a trasladar y se van a empezar a arreglar estas 10 aulas que están usando, es de 3 horas. Sí, ¿a dónde van a meter la obra? Se van a hacer 3 turnos con 3 horas de clases para los chicos. Entonces, bajemos a la realidad, veamos qué hacemos y pongamos en condiciones las escuelas. Uh-huh. Me queda poco tiempo. Hay una situación que se está viviendo en la escuela, la Ex Comercio 1. Pequeño análisis de eso, cómo y el rol de en este momento. Bueno, nosotros como ACMER recibimos el reclamo de los compañeros y las compañeras. Ustedes saben que nosotros como ACMER tenemos representación legal no solo para los compañeros afiliados, sino que para los compañeros y compañeras no afiliados también, porque somos el gremio representativo de la provincia. Recibimos el expediente que oportunamente se enviara también a Departamental de Escuelas, hicimos recepción del mismo, acompañamos a los compañeros y compañeras a una reunión con el director departamental de escuelas y con la supervisora zonal, en donde se hizo entrega de este expediente. Hacemos un seguimiento de ese expediente para que desde el lugar que corresponde, que es la departamental de escuelas, se haga todo el circuito para resolver este conflicto o se haga el eleve correspondiente a la provincia, que creo que es por donde tendría que canalizarse. Estamos haciendo ese seguimiento y oportunamente haremos el eleve a la provincia a través de nuestros canales gremiales con los vocales en el Consejo General de Educación. Perfecto. La última. Más allá del día de mañana que va a estar el Consejo Federal de Educación, ¿qué se analiza de los sectores gremiales a nivel nacional? Se estará congregando a la educación, también se va a convocar a reuniones, se va a empezar a... Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Primero porque no va a ser la primera vez que como organización nacional, organización sindical nacional, salimos en contra de un documento del Consejo Federal de Educación. Me acuerdo uno puntualmente cuando se firmó en Purmamarca, donde había una fuerte política de recorte y de que propia de un momento neoliberal de nuestro país. No va a ser la primera vez, ni va a ser ojalá sea la única, la última, digamos, pero saldremos en función de un análisis crítico sobre el documento y en tenor con lo que realmente sucede y contextuándolo, ¿sí? Porque estos 18.000 millones de pesos, ¿serán solamente para pagar sueldos o serán también para infraestructura? No alcanza 18.000 millones. Es poco. Apelando a la experiencia, ¿puede ser un escenario de conflicto sin lugar a dudas o no? Si siguen con la tesitura de implementarlo sí o sí y sin un consenso de todas las comunidades, sí, por supuesto que va a ser una instancia de conflicto bastante importante. ¿Qué grado de autonomía tiene hoy la provincia para manejarse por ahí? Por eso, más autónoma de lo que pueda decir el Consejo Federal. Todo tiene que ver con lo mismo, con la voluntad política de pensar un sistema educativo para todos y todas. Pero tiene ese grado de autonomía, es decir, nosotros vamos a tomar esta decisión. La tiene. ¿Sí? La tiene. Por eso, depende de la voluntad política. El tema de los conflictos. De sentarse a discutir. Bueno, acá tiene la voz. Seguramente irá con algún mandato de su gestión, el presidente del Consejo, y deberá plantear toda, en conocimiento supuestamente de todo el sistema educativo de Entre Ríos, deberá plantear cuáles son los pros y los contras de este proyecto. Seguramente lo habrá leído, seguramente lo tendrá, supongo que como miembro del Consejo Federal, todo es supuesto, debe tener el proyecto borrador de antemano y deberá, en función del conocimiento que debe tener el sistema educativo de Entre Ríos, decirle esto es viable o esto no es viable, y por qué es viable o por qué no es viable. Nosotros entendemos que en las condiciones en las cuales está esto, por lo que sabemos de la prensa, porque no tenemos el proyecto borrador, tienes muchas dudas. Seguro. Muchas. Te diría que no sería viable. Y nosotros también insistimos que en ese Consejo Federal, además lo venimos reclamando desde hace tiempo, en ese Consejo Federal de Educación, como es un consejo, ¿sí? Los consejos generalmente son representativos, debería existir la figura de los representantes gremiales a nivel nacional. Sí, para mí tendrían que haberlo convocado. Millón de gracias por la visita, la verdad que me encanta siempre charlar con usted. Soy sostensa, pero muy intensa la charla. Así que gracias, Noelia, gracias, María José. En cualquier momento. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Nos encontramos de nuevo. Muchas Pablito. Gracias.